La siguiente ponencia, compañero Roberto Gamboa, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, que nos va a hablar sobre el avance de la minería y la defensa del territorio en la costa montaña de Guerrero. Bueno, primero, gracias por invitarme, gracias a los que están aquí, a todos los compañeros y compañeras que les interesa el tema. Bueno, pues lo que trataremos de exponer un poco es cómo está la cuestión de la minería y de relacionarlo también con el agua en la costa y en la montaña de Guerrero. Entonces, pues vamos entrando directo y rápido al tema para no hacerlo muy largo. Entre el 2005 y 2010, el gobierno entregó ya cerca de 200.000 hectáreas del territorio de la costa y montaña en concesiones mineras, en diferentes concesiones mineras. El territorio de la costa y la montaña pues está habitado completito por pueblos indígenas, Nasabi, Mepa principalmente, ¿no? Y pues las entregó, como ya sabemos, valiéndole un cacahuate los derechos territoriales y a la consulta de los pueblos indígenas. Obviamente, pues porque sistemática y estructuralmente niega el derecho de los pueblos indígenas principalmente al territorio y obviamente a la consulta, ¿no? Y pues aquí nos damos cuenta, este es uno de los temas pues que nos explica por qué. ¿Por qué niega esos derechos? Pues porque hay riqueza en los territorios de los pueblos indígenas, aguas, minerales, bosques, etc. Y esas, en el proyecto de nación que tienen, pues no es para nosotros ni es para los pueblos indígenas. Es para las empresas y es para la tajada que por corrupción se van a llevar los funcionarios y los gobernantes, ¿no? Entonces, en la montaña tenemos 42 vetas o puntos de partida que son potencialmente explotables para minerales, ¿no? Principalmente es plata y oro. Toda esa parte de la costa y la montaña está en lo que le llaman el cinturón de plata, ¿no? Aquí arriba de Chilpancingo hacia el Estado de México está el cinturón de oro y de Chilpancingo hacia Oaxaca está lo que le llaman el cinturón de plata. Bueno, este es un pequeño mapa, no sé si se alcanza a ver bien, pero son los colores son las diferentes concesiones mineras que hasta ahorita tenemos registradas. Los puntos amarillos son todas las vetas minerales, ¿no? Principalmente oro y plata. Los puntos azules son vetas de calizas y asbesto y otros minerales no metálicos, ¿no? Y esos son los que están registrados en todo lo que es la costa y la montaña de Guerrero, principalmente en la región indígena, ¿no? No todas las concesiones sabemos cuáles están, solo las que están coloreadas es las que tenemos ya documentadas, que están activas. Es muy difícil investigar esto, ¿no? Se cierran, no da información el gobierno, no es pública. La pregunta si te piden, dame las coordenadas, en fin, ¿no? Muchos de estos datos los hemos obtenido por filtración, te metes a consultar la página de la Secretaría de Economía y al día siguiente dice que está en reconstrucción la página, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hemos podido ya documentar, que es claro, ¿no? Todo lo que está coloreado son las divisiones de los núcleos agrarios donde sí hay concesiones activas. Los que están blancos se está investigando, ¿no? No sabemos si están activas o quién sabe qué pase ahí, ¿no? Bueno, para acabarla, no solo es que no respetaron el derecho al territorio y a la consulta de los pueblos, sino que estas vetas y las que están activas están en la montaña alta. Y la montaña alta tiene características muy importantes. Es un territorio geoestratégico. Primero, pues está toda la diversidad y la riqueza de sus pueblos, ¿no? Si una cosa causan las mineras y principalmente las de cielo abierto es que no permiten la convivencia con diferentes usos del territorio, ¿no? A diferencia de la minería de túnel, que sí permitía pues que los pueblos tuvieran sus prácticas, estuviera la agricultura, etcétera. En este caso va a desplazar y entonces va a destruir gran parte de la riqueza cultural de los pueblos. Es cabeza de 4 cuencas hidrológicas. Están exactamente donde rompen 4 cuencas hidrológicas. Eso no es muy común, al menos en nuestro país. Es muy difícil encontrar puntos donde justo nacen 4 cuencas, ¿no? Entonces eso es un arriesgue muy fuerte para el agua, ¿no? Para el tema de agua, nos pone evidentemente en riesgo a gran parte del estado. También es una zona donde hay bosques mesófilos de montaña, ¿no? Que están básicamente asociados a la captación de agua, ¿no? Y también son muy pocas las regiones del país donde existe este tipo de bosque, ¿no? Aparte de su toda la riqueza en biodiversidad, etcétera, que tienen estos bosques, su principal característica es asociada al agua, a la calidad y a la cantidad de agua, ¿no? Entonces, si se destruyen esos bosques y esas regiones, obviamente le van a pegar de manera muy significativa a 4 cuencas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué está amenazado? Pues la destrucción de los bosques, la destrucción de la recarga de agua, la contaminación de suelo y aire y el crecimiento de una economía de mediano plazo y la destrucción de la economía campesina, ¿no? O sea, la minería sí genera un boom económico en las regiones donde se planta, pero es una economía de corto plazo. 10, 15, 20 años se va, pero dejó destruida una economía que, si bien los pueblos son pobres, les ha permitido al menos durante 500 años resistir, estar ahí, y que tiene potencialidades, si se apoyara, de asegurar un futuro digno para los pueblos. Bueno, aquí está el mapa, ¿no? Un poco, si alcanzan a ver las líneas rojas, es exactamente donde parten las cuencas, ¿no? Y los puntitos o triángulos rojos son los puntos donde piensan explotar los minerales. Entonces, tenemos la cuenca del río Balsas, la cuenca del río Quetzala, la cuenca de San Luis y la cuenca del río Papagayo, los principales ríos del estado, ¿no? Entonces, por lo menos a nivel estatal, nos van a, si operan, pues vámonos olvidando al menos de la mitad del agua que tenemos en el estado. Bueno, por mencionar daños, ¿no? La minería a cielo abierto pues va a causar daños irreversibles. Ya veían las fotos hace rato, aquí hay otras. No hay manera de reparar los daños que la minería a cielo abierto hace. Por más que digan, por más que sus programas de que después la cierran, y no hay manera, destruyen el paisaje, destruyen la recarga de agua, destruyen todo. Por esa razón, pues los países europeos tienen prohibida la minería a cielo abierto. ¿Y a dónde se están trasladando? Pues a los países pobres de América, de África y de Asia. Es donde principalmente este boom de la minería pues está dando. ¿Por qué? Pues porque nuestros gobiernos desprotegen totalmente

Su ganancia fue de 250 millones de dólares en un año. ¿Cuánto le dejó a los pueblos? Entre todos, las 2.500 hectáreas que utiliza, el 2.4%, 9 millones de dólares. Pues eso es, ¿no? Ni siquiera para la economía mexicana se queda menos del 50% en la economía, y eso si no contamos cómo se distribuye eso y cuánto de eso es en maquinaria y que se va hacia afuera, ¿no? La Goldcorp, las minas con menor costo de producción en el mundo son las de México, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque el salario mínimo y los derechos laborales también están hechos nada. Porque ni siquiera hay una ley que diga qué porcentaje se tiene que quedar para las comunidades, para los dueños de la tierra. Ahí los dejan, ahí hazte tú bolas con el convenio con el empresario, ¿no? Entonces, y estos 9 millones es gracias a la lucha de Carrizalillo y de todo lo que hicieron los ejidatarios y del cierre de la mina, porque antes de su movimiento pagaba 500 mil dólares, ni siquiera un millón de pesos por todas las tierras que estaba ocupando, ¿no? Entonces, bueno, ni siquiera hay un ejercicio de justicia y de equidad social. Bueno, estas son algunas de las concesiones que están activas en la montaña, ¿no? Tenemos una de 15 mil hectáreas que se llama La Diana, la tiene una empresa canadiense que es la Casmin, y los núcleos agrarios que afecta son Citlaltepec, Iliatenco y Paraje Montero y Malinaltepec. Ahí está el mapa de dónde está y más o menos lo que implican las 15 mil hectáreas. Está sobre un río además. Y esta es la otra grande también que tenemos documentada, es una concesión de 50 mil hectáreas, también por 50 años, ¿no? Y la tiene una empresa inglesa y también afecta a todos esos núcleos agrarios, ¿no? Ahí está el mapa de toda la región que abarca, ¿no? Bueno, ¿qué estrategia hemos estado utilizando en la montaña para pues, defendernos de todo esto que viene, ¿no? Lo primero que estamos haciendo es informar y generar reflexión colectiva en los anexos, en las comunidades, en las localidades, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Y por qué en los anexos? Porque si alguien ha sido marginado de toda decisión agraria sobre la tierra, son las mujeres y son los anexos. Y entonces ahí es donde encontramos al campesino, a la mujer, y a ellas hay que informarse para que después acudan a sus asambleas de los núcleos agrarios. ¿Por qué? Pues porque lo que ya decíamos, desgraciadamente, algo que han golpeado es toda la estructura de la asamblea de los núcleos agrarios, ¿no? Si uno va y nada más lo quiere hacer en la asamblea, llega muy poca gente, llegan los caciques, llegan los que siempre mueven, ¿no? Y entonces hay que retomar desde abajo, bueno, ¿quiénes son realmente los dueños del territorio? Los pueblos. Y dentro de los pueblos, los que realmente trabajan la tierra y las mujeres. Y entonces, no hay otra, hay que informar, ¿no? Por eso, si no voy de repente a sus foros, no se enojen, es porque mejor hay que estar allá dando esta información. Después de informar los diferentes poblados que conformen un núcleo agrario, estamos revalorando a los núcleos agrarios como sujetos de derecho colectivo.

¿no? Pero en este esquema de progreso, pues el progreso es desigual, destructivo, ¿no? Solo amasa fortunas para unos cuantos. Y otros, pues que todavía no nos dejamos, que decimos, no, el desarrollo es igual a tener calidad de vida, ¿no? ¿Y qué es la calidad de vida? Resolver las necesidades humanas, salud, agua, alimentación, vivienda, trabajo, educación, ¿no? Que para eso sirva el territorio, no para hacer fortunas, ¿no? Crecimiento de la autodeterminación de los pueblos. ¿De qué nos sirve tener tecnología, yucles, si no potencia nuestra capacidad humana y colectiva? Entonces, pues, para nosotros desarrollo es soberanía, autogestión, democracia directa y planeación, planear las cosas. Y que todo esto tenga equidad, sustentabilidad y que sea para beneficio colectivo. Eso es lo que está chocando en realidad. Y en medio de eso, pues, está el agua. Sin el agua no hay calidad de vida. Pero también podemos tener mucha agua, pero si no hay equidad y justicia social, ¿para quién va a ser el agua? Si el agua no es un derecho colectivo, ¿para qué la queremos? De todas maneras nos vamos a quedar sin agua y se van a quedar en unas cuantas manos. Con eso termino, muchas gracias. Bueno, pues le agradecemos al compañero Roberto. Esperábamos contar a continuación con la presencia también de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la Policía Comunitaria. Pues entendemos que están con muchísimo trabajo, así como decía el compa Roberto, pues ahorita al parecer la lucha, el trabajo está pues en las comunidades, nos han informado pues de las asambleas que se están llevando a cabo, ya comentó también un poco Roberto, de las reuniones regionales, y también hemos sabido pues de la campaña que han impulsado, acompañados por las radios libres, por las radios comunitarias del estado de Guerrero, por otros proyectos radiales que también nos están acompañando en este foro, en una campaña que se llama A Corazón Abierto, Defendamos Nuestro Territorio. Y con lo que sí contamos es con un pequeño video de 9 minutos que nos proporcionaron. Entonces, pues la propuesta sería poderlo pasar al final del panel, de las exposiciones, para pues conocer un poquito de la palabra de los compañeros. Entonces, pues seguiríamos con la experiencia de Costa Rica. Tenemos 3 exposiciones y vamos a comenzar con la compañera Heidi Murillo,